Es libre, libre como el viento. No he sacado un disco y ni pienso en el intento. Está claro que los artistas se venden caros, pierden en principio, sí, ganan en descaro. Grandes éxitos recopilatorios te venden tres veces la misma mierda de los mismos folios. Música libre, música de gran calibre. Hago lo que siento sin tantos por ciento. El arte en manos de artistas, no de un empresario que siempre apuesta con vistas. Os venden tu trabajo por puñados de billetes. Os veo en directo con un micro y unos grilletes. Música libre, sin socios ni negocios. Tú, tu boli, tu papel y tu escritorio. Sin traje, sin corbata, sin contratos inservibles. Vendamos nuestras almas a la música libre. Música libre. Mi música es libre, libre como el viento. Mi música es libre, libre como el tiempo. Mi música es libre, así es como lo siento. Mi música es libre, mi música es libre. Bien, bien. Música es libre, libre como el tiempo. Lo descargo por emule y lo pago en los conciertos. Raperos maqueteros tocan mucho y pasan hambre. Otros luchan por la hucha y un sello chupa sangre. Un micro y un PC, empecé como se merece. Lethal House Studios, sin asuntos turbios, rap crece. Dejo de ser una estrella, cojo el micro y dejo mella. Cojo al sello del cuello, como cojo mi botella. Ya ves, ves quién quiero ser. Hacer música en la calle debe ser el menester de este tren. Y estos tímidos indicios harán que no olvidemos el rap en sus inicios. Iremos desde abajo saltando precipicios y no recordaremos coches, oros, putas, vicios. La música es arte, ni se parte ni reparte para darte beneficio aparte. Yeah, bien, saltó la liebre, se extiende la fiebre. Vendamos nuestras almas a la música libre. Libre. Mi música es libre, libre como el viento. Mi música es libre, libre como el tiempo. Mi música es libre, así es como lo siento. Mi música es libre, mi música es libre. Bien, bien, bien. Música libre.